¿Viste los cantantes líricos puestos a cantar tangos? Bueno, el Pepe me habló de este tema. Lo que yo nunca entendí por qué no tienen una pronunciación más o menos argentina. Es un tipo con mucho oído. Podrían estudiar un poco, no solamente en la traducción, sino en la pronunciación. Pero no, cantan con una pronunciación extranjera rara. Por una cabeza. Esa, por ejemplo, me hacen reír, pero está bueno escucharlos de vez en cuando. Pepe Esteves está por ahí. Sí, Kiki, acá estoy, te estoy Bueno, escuchando. Sí. Pues sí. sabes que pasé por el Colón y me acordé de los clásicos y dije, ¿por qué no podemos poner algo de clásico también? Ahí está, ahí está. Ahí, vos me habías hablado de esto y me mandaste unos temas, así que empezá a desglosar. Claro, viste que muchos dicen, déjame con la garganta con arena de Goyeneche o con el Sí, Lunfa de Rivero, el muy bien. Chamullo de Floreal, el Sí, Suspiro de Morán sí, o qué sé yo, Julio Sosa. sí. Pero de todas maneras, escuchar estas voces limpitas Ah, bueno. y con un español medio, Raro, sí, sí, raro. medio raro, pero es maravilloso escucharlo en la voz, ¿no? No, los tipos tienen unas Claro. voces impresionantes, y aparte una Sí. afinación, un sentido del canto lírico, justamente. Que bueno, que vamos a escuchar cómo lo llevan al tango. Claro, sí, Bueno. mira, yo encontré a cuatro que son de los más importantes que han cantado tango, porque hay otros que no lo han hecho de forma muy en otro idioma Sí, o de temas claro. que a lo mejor de tango que no son de acá del Río de la Plata, Sí, ¿no? señor, Digamos. sí, señor. Y pero acá tengo dos italianos y dos españoles. A ver, arranca. Mira, hay todavía porque está por ahí Andrea Bocelli. Sí, claro. Andrea Bocelli, que nació en Pisa Ajá. en 1958, todavía es un muchacho Sí, este. señor. Es un cantante, músico, multiinstrumentista, escritor y hasta productor musical italiano Sí. que ya ha grabado 12 óperas completas. 12. 12. Sí. Mirá, Andrea Chenier, Carmen, Cavalleria Rusticana, Il Trovatore, La Es la Bohème, Manon buena. Lescaut, Claro. Pagliacci, Romeo y Julieta, Werther, Tosca, Turandot de Puccini y Aida de Verdi. No, no le falta nada, este tiene toda la Increíble, colección. increíble. Y además, discos con canciones clásicas populares y música romántica. Vendió más de 90 millones de discos en todo el mundo. Taque te tiró, sí. Había nacido con problemas de visión, ¿viste? Y tuvo un gran coma congénito Sí. que creo que lo dejó ciego total, Ah, ¿no? mira, sí. Se licenció en Derecho, pero nunca ejerció. Ajá. Y también interpretó No llores por mí, Argentina, que no es un tema argentino, creo que es un actor, es un inglés, creo, que hizo la letra, ¿no? Sí, Sí, sí, claro. sí. Pero de Gardel y Lepera, canta Por una cabeza. ¿Querés que lo escuchemos? A ver, dale, espérate que lo dije, Dale. lo tiro, ahí te tiro por una cabeza. Dale, dale. Cabeza de un noble potrillo que gusto en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, no sabes, no hay que jugar. Mira el tipo. Por una cabeza me tejón de un día, yo que la cuqueta y la risueña mujer. Que al jugar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, su boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Es la vida, para qué vivir. Cuántos desengaños por una cabeza, yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, su boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido ya lo vuelvo a ver. Pero si algún pingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza todas las locuras, su boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza si ella me olvida, ¿qué importa perderme? Esa es la vida, ¿para qué vivir? Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perder? Álvaro, Pepe, ¿estás ahí? Sí, es impresionante lo que hace. Sí, no, bueno, sí. Yo no he escuchado nunca un cantante de tango que lo termine así, porque no se animan. No, viste cómo se fue para arriba. No, impresionante. Sí, no pueden evitar ese. Esa demostración. Exactamente. ¿No? Bueno, sí, seguí. Pero para ser italiano tenía un buen español, ¿no? Bastante bien, un poquito durito, sí. Pero la orquesta es recuadrada, no entienden nada de tango. No, seguro. La orquesta no entiende alguna, nada. Alguna palabra de lunfardo, viste, metida ahí. Sí, que... pero la orquesta, Pepe, la orquesta, recuadrada la vaga. Claro, seguro. Bueno, seguro. Seguí. ¿Qué otro tenés? Acá tengo otro que se llamaba Rafael Atilio Amedeo. A la mierda. ¿Quién es este? Skipa. El Tito Skipa, sí. Este tipo nos visitó muchas veces. Sí, señor. Sí. Y había nacido en Lecce, Italia, allá en el siglo XIX, 1888. Ajá. Y falleció en Nueva York en el 65. Ah. Y fundó una escuela de canto en la cual enseñó hasta el año 65, cuando murió, ¿no? A los 67 años. Sí. Habiendo realizado 13 viajes a la Argentina, representó aquí el clásico repertorio internacional, la mayoría de las veces en el Colón, ¿no? Ah, claro. Pero también cubrió radio y anduvo por las provincias, porque fue bastante, tuvo bastante, le tiraba acá a la Argentina, porque el tipo hacía buenos negocios, no sé. Sí. Además de la temporada lírica durante sus visitas que realizó en los años 30, 1931 y 1934, grabó 6 tangos. Sí. Y con músicas con orquestas argentinas, ¿no? Ah, bueno. La comparsita, sí, generalmente con Fresedo. Ahí está, ahora sí. La comparsita, Confesión, ¿Dónde estás, corazón? Tinieblas, Dímelo al oído y el famoso Vida mía. Ahí está. En el 31 también grabó un aria de la ópera Almatrero, criolla, ¿no? Del compositor Felipe Orgoero. Sí, señor. Sí, señor. Y bueno, las grabaciones realizadas en RCA Víctor fueron acompañadas por la típica Víctor, por Francisco Lomuto y la mayoría de ellas por Osvaldo Fresedo. Podemos escuchar ahora también Vida mía, que es bastante célebre. Sí. Seguramente que lo has escuchado alguna vez, acompañado por la orquesta de Fresedo. Muy bien. ¿Y la grabación qué fecha? La grabación es de octubre del 34. Ahí lo tiro, espera. Dale. Espera que viene lento. No, a la miércoles, sí. Siempre igual es el camino que ilumina tata sol. Y parece que el destino más lo alarga para mi dolor. Y este verde suelo, donde que es el cardo, lejos toca el cielo, donde mi amor, y de cuando en cuando un nido para que lo envidie yo. Vida mía, lejos más te quiero, vida mía, piensa en mi regreso, se quedará, no tendrá tus besos, y es por eso que te quiero. Su color y saliendo las estrellas dan al cielo todo su esplendor, y de poco a poco luces que titilan dan severo tono mientras huye el sol. Esas luces que yo veo, ella una la encendió. Lejos más te quiero, vida mía, piensa en mi regreso, se quedará, no tendrás tus besos, y es por eso que te quiero. Bueno, mucho más cuidadoso en el final, el Tito Skipa, ¿no? Y además más rioplatense, ¿no? Y bueno, la orquesta lo acompaña, ahí se escucha el vibrafón que había incluido Fresedo, ¿no? Claro, claro. Qué maravilla. Bueno, ¿qué más tenés? A ver. Bueno, vamos a los españoles. Dale, a ver. Está el Alfredo Kraus Trujillo. Ah, bueno, Kraus, sí, dale. Muchos lo consideran el mejor tenor lírico ligero de la segunda mitad del siglo XX. Ajá, ajá. En realidad no había nacido en el territorio español, sino en la Palma de la Gran Canaria. Claro, ¿no? Claro. En el año 27 y falleció, sí, en Madrid en 1999, sí, a fin del siglo pasado. Ajá. La madre española y el padre austríaco. Sí. Está naturalizado español, inició estudio de piano a los 4 años de edad, en la década del 80 grabó un disco con canciones populares internacionales, donde incluyó los tangos Nostalgias, Adiós Pampa Mía y El Día Que Me Quieras, que podemos escucharlo ahora. El Día Que Me Quieras, se animó a eso. Sí, bueno. El Día Que Me Quieras lo cantó también en una gira que hizo que en casi todos los lugares, por Sudamérica, en Lima, sí, y en Chile se equivocó. No sé si se equivocó en la letra o se quebró. Tropezó. Pero igual, viste, lo aplaudieron. No, seguro. A ver, espera que lo tiro. Aguanta. Claro, es una gallegada esto, Pepe. Sí, falta la gaita. Ahí va, ahí va. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar, como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar, ella quieta mi herida. Se olvida el día que me quieras, la rosa que engalanas noche vestida de fiesta con su mejor color. Al viento las campanas dirán que ya eres mía, y locas las fontanas se contarán tu amor. La noche que me quieras desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa que verá que eres mi consuelo. Me quieras desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa que eres mi consuelo. Ajá. Casi un aria, ¿no? No, eso. Claro, y lo deja morir tranquilo al tema, ¿viste? No, no está buscando un lucimiento. Pero hay algo que quiero comentarte respecto a este tipo de cantantes interpretando estas cuestiones, que me da la impresión de que las letras son solamente una excusa para su lucimiento vocal. Escucho poca interpretación. Escucho muy buen canto, mucha afinación y voces maravillosas, pero no se arriman al sentimiento del poema. No sé si coincidís. No, por eso lo que decíamos al principio, ¿no? Que uno escucha con más gusto a un cantante local porque le pone el sentimiento. Eso, eso, eso. Técnicamente no, ni se arrima. No, por supuesto, por supuesto. Ahí está. ¿Y con qué vas a cerrar? Bueno, mira, acá tengo otro español, Plácido Domingo, sí. Este es más conocido porque sí. Ha andado muchas veces por acá, ¿no? Sí, señor. José Plácido Domingo Envil. Debe tener algún antecedente árabe, ¿no? ¿Por el Envil? Envil, sí. Digo, ¿no? Sí, sí, puede ser. Bueno, es uno de los más destacados tenores del panorama operístico del siglo XX. Sí, señor. Nació en el 41, ajá. O sea que es más viejo que yo todavía. En Madrid, España, hijo de cantantes de zarzuela. En el año 49 su familia se trasladó a México para actuar en la gira de la compañía de Moreno Torroba. Ah, claro. Claro. Creo que era un autor Moreno sí, Torroba, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Finalizada esta en el 50 decidieron quedarse ahí en México, ajá. Donde se formaría el futuro tenor. En el 2007 graba un CD completo con tangos, entre los que sobresalen Caminito, Vida Mía, Mi Buenos Aires Querido y Nostalgia, que podemos escuchar ahora. Sí. Y para concluir este día, acompañado por una orquesta dirigida por Roberto Pancera. Bueno. Que lo disimula bastante, ¿viste? Porque Roberto Pancera era un hombre de tango, ¿no? Che, Pepe, bueno, cierro con este Nostalgias de Plácido Domingo. Antes te agradezco mucho, te mando abrazo grandote y te sigo esperando por acá, pero no me vas a venir a visitar, ya sé. Sí, no sé, mira. Bueno, en algún momento es posible, ¿eh? El gana no me falta. Bueno, te mando abrazo grande, Pepe. Bueno,